Pues sí, un día más. Estamos en Construcción para Todos en ese programa de hoy, número 78, con Aurelio López, nuestro arquitecto técnico. Buenos días, Aurelio. Hola, buenos días, Raúl. La pasada semana hablamos de conceptos sobre urbanismo con Luis Jurado, ¿no? Así es, la semana pasada estuvimos hablando con Luis Jurado sobre urbanismo, cómo afecta a la gente y que la gente entendiera más o menos por qué y para qué y por qué muchas veces están limitados sus derechos, pero que están limitados porque tiene que ser así. Y como nos quedamos sin tiempo, pues de nuevo tenemos aquí a Luis. Vamos a empezar a recordar un poco lo que hablábamos al final, porque estuvimos hablando, si recuerdas, sobre el tema de la demolición del hotel sí. de Almería, del Algarro Vico, sí, sí, etcétera. Y bueno, vamos a seguir ahí y continuamos con el tema, porque yo creo que ahora es cuando puede venir un poco lo que más le interesa a la gente. Y yo tengo una pregunta también para Luis, ahora si te parece se la hacemos, pero antes vamos a recordar ese blog que está ahí activo. Continuamente puedes estar ahí escribiendo ahí, Aurelio, a través de construirparatodosblog.com. También los oyentes pueden dejar ahí cualquier asunto, ¿no?, que tengan entre manos. Sí, pueden hacer cualquier comentario y si no, a través del correo construirparatodos@gmail.com. Se hablaba de las construcciones que se hacían antiguamente. Yo recuerdo que para tirar una casa que se había construido, bueno, pues era muy difícil, o al menos no se veía con tanta seguridad como a lo mejor puede ser hoy en día. Pero además esto prescribe, es decir, si tú construyes una casa y pasan 10 años, por ejemplo, creo que ya no te la pueden tirar. Esto es lo que siempre se ha dicho. ¿Esto es así o no sí, es así? Bueno, esto ahora lo va a aclarar Luis, que está mucho más puesto. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, en edificación fuera de planeamiento, que ya ha prescrito, ha pasado muchos años, sí, lo que suele ocurrir es que, y si ya no se permite incluso conservar, digamos que se va arrinconando, entre comillas, a un expediente de ruina, de manera que finalmente la única solución que tiene esa vivienda es su demolición. Pero después de haber pasado una serie de etapas en las que no se permite primero rehabilitar porque no se permite construir porque está fuera de planeamiento, sí, así hasta que llega ese final de esa edificación, que es la demolición. Pero esto nos va a aclarar todo mejor Luis Jurado, que está al otro lado del teléfono. Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás escuchando nuestras disertaciones aquí de Raúl y mías? Sí, pues hay un pequeño comentario que quiero hacer sobre lo que habéis dicho. Dime. Vamos a ver, cuando hay un edificio fuera de ordenación, cuando hay una infracción urbanística, lo que prescribe al cabo de 4 años es la multa, pero no prescribe que sea una infracción urbanística. Es decir, durante los primeros 4 años le pueden sancionar. A partir de 4 años no le sancionan, pero eso sigue siendo una infracción urbanística. O sea, lo que prescribe es la sanción. Entonces, claro, mucha gente haría eso, hago lo que quiero, me meto entonces en un procedimiento muy largo y al cabo de 4 años pues ya no me lo pueden tirar. Falso. Al cabo de 4 años no te podrán sancionar, pero sin embargo eso sigue siendo edificio fuera de ordenación. Salvo que posteriormente cambien las normas urbanísticas, esos terrenos que estaban calificados como suelo rústico, como suelo no urbanizable, pasen a ser suelo urbanizable y en ese caso sí que podría volver a ser legalmente posible ese edificio de ese sitio. Pero ya os digo, lo que prescribe es la sanción, no el hecho de ser infracción urbanística. Ajá. Comentábamos también en estas ondas hace poquito algo acerca de lo que sufren concretamente algunas personas en Cantabria, acerca de las demoliciones en Cantabria, que están pendientes de demoler algunas casas. Llevan así 25 años, pero no sé si estás al tanto de eso, Luis. Sí, bueno, de hecho, sobre el tema de las infracciones urbanísticas hay mucho escrito, hay muchas leyendas urbanas. Yo recuerdo hace 20, 30 años que se hablaba del famoso chalet de Bertín Osborne. Bueno, lo que ocurre con las infracciones urbanísticas es que en el momento en el cual el ayuntamiento ve que no se cumple con lo que él tiene establecido, tiene que iniciar un procedimiento jurídico. Y ese procedimiento jurídico tiene un coste. Entonces, tiene que ser ya decisión interna del propio ayuntamiento si hace una especie de tolerancia de eso que hay ahí o si va con todas las de la ley hasta el final para conseguir la demolición. En el caso del Hotel de Almería se ha llegado hasta el final, pero sin embargo en otros muchos casos pues prácticamente reciben requerimientos, que no cuesta nada mandar un requerimiento, no se cumple el requerimiento y eso va quedando ahí. La verdad es que lo que decía Aurelio también se cumple. Esos edificios que están fuera de ordenación lo que no te van a permitir es que hagas obras que incrementen el valor de lo que ya había. Luego, por tanto, esos edificios están un poco condenados a estar en esa situación durante mucho tiempo, puesto que no son susceptibles de ser reformados por el hecho de que no son edificios a efectos del ayuntamiento. Perfecto. Pues, Luis. Sí. Si quieres, una vez que hemos introducido este comentario, que era muy interesante, vamos a seguir más o menos con un orden que teníamos en el programa anterior. Y me comentabas que había que repasar un poco lo que eran los conceptos de edificabilidad, el uso, etcétera, ¿no? Sí, porque es lo que más afecta a los ciudadanos. A los ciudadanos que sean dueños de una parcela, lo primero que tienen que saber es que en esa parcela está establecido un determinado uso. Entonces, no podrá hacer una nave industrial, por mucho que su profesión sea ser carpintero, ser cerrajero y necesitar una nave industrial, si esa parcela está destinada a un uso residencial. Y igualmente a la inversa. Si en un chalet de una urbanización, de las muchas que existen en los municipios de nuestras ciudades, quisiéramos en una parcela levantar una nave industrial, el ayuntamiento no nos otorgaría la licencia porque su uso no es un uso admisible. Luego estaban las otras variables que iban interrelacionadas, y es que me limitan el número de plantas, me van a limitar también la ocupación del terreno y me van a limitar también la edificabilidad. Entonces tendrá que ser mis técnicos, mi arquitecto y mi aparejador, que van a proceder a hacer el estudio de esa parcela para ver cuál es el máximo aprovechamiento que puede tener, los que me den cuáles son las características volumétricas del edificio posible a construir ahí para obtener el máximo aprovechamiento. Perfecto. ¿Y cuál es la razón de ser de las normas urbanísticas? Pues la razón de ser de las normas urbanísticas es que lograr pues que el medio físico donde los seres humanos nos interrelacionamos presente las mejores condiciones para ello, que no sea un desorden en el que todo está interrelacionado, sino que ese medio en el que nosotros nos movemos pues tenga las mejores condiciones. A decir mejores condiciones, pues que tenga zonas en las que se pueda vivir, zonas en las que se pueda estar al aire libre, zonas de ocio, zonas de equipamiento, zonas para determinados servicios de salud o servicios escolares, si todo esté colocado de una manera lógica e interrelacionada para que cualquiera que vive allí pueda tener todos esos servicios en su conjunto. Hay que pensar también que no solamente las normas urbanísticas nos se refieren a las propias condiciones de los edificios, sino también a las infraestructuras que vamos a tener que realizar para dotar a esos edificios de unas determinadas instalaciones. Yo no puedo en mitad del campo hacer una casa en la que sé que no tengo posibilidad de conectar a una instalación eléctrica porque la tengo a un kilómetro de distancia. Tendré que darme cuenta de que eso no es posible. O, por ejemplo, pues la acometida a las redes de alcantarillado. Solamente las zonas urbanas poseen redes de alcantarillado. Entonces, otra cuestión también para determinar unas normas urbanísticas es los equipamientos que existan o las redes de comunicación que existan. Si yo tengo una estación de tren, pues entonces tendré que pensar que puede interesar en las proximidades que hay instalaciones industriales que pueden servirse del tráfico ferroviario que va a pasar por esas vías del tren, o zonas en las que hay una autopista y una carretera y pueden servir para conectar o para poder distribuir los productos que se van a fabricar en una determinada zona industrial. Muy bien, perfecto. Todo esto, lógicamente, que tenga más o menos infraestructuras, que esté mejor conectado, que esté mejor suministrado, que tenga mejores colegios, que tenga la proximidad de un hospital, influye en el valor del terreno, ¿no? Suponiendo que todavía estemos hablando de un terreno. ¿Cómo influyen exactamente estas normas urbanísticas en el valor de un terreno? Pues naturalmente influyen, lo dice el sentido común. Un terreno en el que yo solamente puedo sembrar patatas no tendrá el mismo valor que en un terreno en el que yo puedo hacer 5 viviendas. Perdona, Luis, un segundo. Por tanto, el aprovechamiento urbanístico que vayan a tener esos terrenos va a condicionar el valor de mercado de esos terrenos. Luis, sí. Perdona. Si eres un agricultor que tiene un terreno en el que se va a desarrollar urbanísticamente la zona, por explicarlo de alguna forma sencilla, esto es un poco como jugar a las 7:30, ¿no? Te interesa estar cerca, pero no de pasarte. Si te pasas de cerca, te pasa la carretera por encima. Bueno, hay que tener en cuenta que es decir, cuando hay se un desarrolla una determinada zona, lo que se hace es que se reparten los beneficios y las pérdidas entre todos los que en alguna medida resultan afectados. Sí, pero tú estás hablando ahora de los tres sistemas posibles de desarrollos urbanísticos, ¿no? Sí. Pero todos conocemos en los pueblos. Va a pasar el oleoducto, por ejemplo, la carretera, y pasa por tu terreno. Ahí no hay una junta de compensación, hay un... No sé si me estoy desviando, sí, sí, sí, estoy hablando de otra cosa, claro, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? Se supone que el trazado más adecuado para ese oleoducto tiene que ser por ese punto, porque las diferencias de nivel o los elementos a tener que superar por ríos o por montañas hacen que el sitio homológico para pasarlo sea por ahí. Entonces, bueno, son las consecuencias que tiene muchas veces el vivir en la sociedad actual. Siempre para eso luego pues existe el justiprecio, etcétera, etcétera, ¿no? La expropiación. Exacto. Muy bien, seguimos. Te he interrumpido. Continúa, continúa. Bueno, no, sí, simplemente era que estábamos hablando de cómo influyen las normas urbanísticas, y entonces no será lo mismo un terreno en el que existen unas expectativas que un terreno en el que no existen esas expectativas. Pero como al final todo se refiere al aprovechamiento que se va a sacar de ese terreno, el valor de mercado o el valor al que habría que tasar esos terrenos va a ir más en función de la edificabilidad que podemos conseguir que de la superficie. Puede ser una parcela muy extensa en la que me dan una edificabilidad muy baja, y por el contrario puede haber una parcela más pequeña en la que sin embargo la edificabilidad es más alta. Al poder construir más metros cuadrados hace que ese terreno vaya a tener un valor más alto. Es decir, efectivamente, no hay que considerar la superficie de tu parcela, sino los metros cuadrados que tú vas a poder construir sobre esa parcela. Exacto. Eso es lo que le va a dar el valor. Muy bien, ¿y cómo se pone en marcha una urbanización, la urbanización de unos terrenos? Bueno, hay diferentes sistemas para gestionar la puesta en marcha de la urbanización de unos terrenos, pero la más importante, y que además a nuestros oyentes les sonará la palabra, es mediante una junta de compensación. Una junta de compensación es la agrupación de todos los propietarios afectados por esos terrenos que están formando parte de ese polígono que va a ser recalificado. O se llaman también unidad de ejecución, ¿no? Si exacto. No recuerdo mal, unidad de ejecución. Exacto. Bueno, yo tratando de emplear un poco palabras que sean más, sí, más vulgares, ¿no? Ajá. Entonces, sobre lo que era la parcela inicial, pues nos vamos a encontrar con que tenemos que crear una serie de viales que van a ocupar una determinada superficie, tenemos que hacer unas cesiones de terreno obligatorio, porque nos marca las leyes del suelo de cada comunidad autónoma, cuál es la cantidad que tenemos que determinar para equipamiento, y al final el resto, lo que queda aparte una vez que hemos segregado los metros dedicados a viales y los metros dedicados a zonas verdes y equipamiento, pues tendremos una superficie restante. Y esa superficie restante lo que vamos a hacer es repartirla proporcionalmente en función de las propietarios originarios que existían, de manera que si un señor tenía 2.000 metros cuadrados, no se va a encontrar luego con una parcela de 2.000 metros cuadrados, se va a encontrar con una parcela menor porque ha habido que hacer una serie de cesiones. Pero a cambio, en esa parcela menor podrá tener una determinada edificabilidad que le va a permitir defender una promoción. Estamos hablando de uso residencial, pues de unas viviendas en bloque, de unas viviendas unifamiliares, en esa parcela resultante. La junta de compensación lo que hace es que reparte los beneficios y reparte las cargas. Las cargas son la materialización de esas calles, de esas infraestructuras, de esos trazados de las instalaciones urbanas, las farolas que hay en las calles, todo lo que las rotondas que va a haber que ubicar, y el beneficio que saca es que de lo que queda resultante, cada uno va a tener la posibilidad de, en su parcela, proceder a la comercialización de las viviendas o de lo que ahí se vaya a obtener. Entonces, primero se urbanizan las calles, los viales. Precisamente esto es la diferencia que lo que ocurría en los años 50, en que veías determinados bloques que se empezaban a construir sin existir todavía un trazado de calles, y había sorpresas como que las rasantes pues no estaban todas a la misma altura. Hay calles en Madrid en las que ves que la rasante de la acera de los pares es diferente de la rasante de la acera de los impares, y en otros sitios pues se ven cosas similares. En las juntas de compensación, al mismo tiempo sabemos que va a haber unas zonas verdes que van a ser ahí para uso y disfrute de todo el colectivo que va a terminar residiendo en esa zona, y luego se les va a dotar de unas instalaciones urbanas de manera que cuando estén los edificios ya construidos solamente habrá que hacer el enganche, la conexión de la instalación interior de cada edificio a la instalación urbana que pasa a pie de parcela. Perfecto. Luis, ¿y quién dice si una parcela se incluye o no en una zona urbanizable? Pues es un tema muy importante, porque al final es un tema político. En principio, el crecimiento de nuestros pueblos se debería hacer de la manera más sensata para los intereses del conjunto de la sociedad. Sin embargo, vemos que, desgraciadamente, una parte de determinados dirigentes políticos trazan las líneas de crecimiento de nuestros pueblos no con criterios objetivos, sino con criterios subjetivos, y detrás siempre puede existir la sospecha de que traten de favorecer o perjudicar a determinados propietarios. Yo me he dado cuenta, en mis años de ejercicio profesional, que con independencia de las propuestas que hayan hecho los técnicos encargados del urbanismo, siempre podía haber aparecido un concejal o un alcalde con un lápiz convertido en varita mágica y poder premiar o castigar a los propietarios del terreno simplemente a la hora de hacer el trazado de la línea que delimitaba el determinado polígono. El premio era cuando el lápiz los incluía dentro del suelo urbano y el castigo era cuando los encajaba fuera del suelo urbano. En la realidad existen muchos ejemplos de este caso, he conocido yo algunos, y son además demasiado, llama la atención, porque parece que lo lógico es que la ampliación de un suelo urbano fuera mediante un polígono cerrado, del número de lados que fuera, pero cuando la ampliación se realiza mediante una especie de estrella de muchas puntas, parece que ha habido una intención de meter la parcela de fulano y dejar fuera la parcela de mengano. Entonces, yo la verdad, cuando veo estas parcelas que tienen estrellas, forma de estrella de muchas puntas, siempre sospecho que detrás ha habido alguien que ha ido zigzagueando por el plano, tratando de incluir y favorecer el terreno de fulano y dejar fuera el terreno de mengano. Cuando menos, a simple vista, resulta sospechoso. Bueno, el programa de hoy, igual que el anterior, intentaba aclarar temas más bien técnicos y que la gente entienda hasta qué punto influye incluso en su poder adquisitivo el urbanismo, en su comodidad también y en su bienestar. Y yo creo que los dos programas han sido bastante, bastante buenos en este sentido, ¿no? Bueno, yo así lo espero, que por lo menos a personas profanas en la materia que nos hayan podido escuchar mientras lo estábamos explicando, los conceptos les hayan llegado y hayan entendido qué es eso aparentemente tan extraño que es el tema del urbanismo. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, por tu... Por tu tiempo, ¿verdad? Por tu tiempo. Que nos muchas dedicas, gracias. Efectivamente. Muchas gracias, Aurelio, muchas gracias, Raúl. Yo al menos he entendido algo más acerca de este asunto, o sea que sí, hemos conseguido el objetivo. Efectivamente, el objetivo es divulgativo y en eso Luis es un maestro. Te escuchamos la próxima semana dentro de ese espacio técnico de cabecera, Luis. Sí, por supuesto, podéis contar conmigo. Venga, un saludo. Luis, hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Luego. Pues lo dicho, Aurelio, construparatodosblog.com y el correo electrónico también sigue ahí activo. construparatodos@gmail.com. La próxima semana nos encontramos en el programa número 79 ya. 79. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Raúl.